Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días a la audiencia del Noticiero Farco en toda la República Argentina. El Sindicato de Músicos de nuestra provincia de Córdoba se moviliza con reclamos varios. Son gente que integran coros, bandas y orquesta, denunciando el mal manejo de los contratos, también pidiendo que se recomponga el salario y que se tenga en cuenta que por las entradas al público no se pague un precio desmesurado. Esto decía para los micrófonos de nuestro noticiero David Albano, que es el actual secretario general del Sindicato de Músicos de Córdoba. Son varios los reclamos. En primer lugar están el reclamo de los contratados. La planta de trabajadores del Estado, de músicos, tiene una planta permanente, trabajos en los cuales se ingresa por concurso, y hoy estamos teniendo muchos contratados porque han pasado varios años sin haber concursos, y bueno, la gente se va jubilando, entrando en o se va, renuncia, entonces van quedando cargos vacantes. Esos cargos vacantes hoy no están ocupados y están ocupados por personas contratadas. Esos contratos son no son ni anuales, ni están en suplencias ni interinatos hasta que salga el concurso, sino que son contratos de mala calidad, por menos del 50% de lo que debe ser, y además hoy te dicen, mañana te contrato, después pasado te dicen, no te voy a contratar. Quienes han dado a conocer su descontento, Pepe, son integrantes del Coro Polifónico de Córdoba, el Coro de Cámara de la provincia, el Coro Delfino Quirici de la ciudad de Río Cuarto, la Orquesta Sinfónica, la Banda Sinfónica, la Orquesta Provincial de Música Ciudadana, pianista del Seminario del Canto y de la Danza y pianistas del ballet oficial, que trabajan en ámbito público, pero también gente que trabaja en ámbito privado, como por ejemplo el ámbito del cuarteto, del tango y de folclore, tanto en la ciudad como en la provincia. También nos informaron que no han tenido respuesta por parte de la doctora Nora Verano, que es la titular de la agencia Córdoba Cultura, que depende del gobierno de la provincia. Desde Radio Sur 90.1 FM, Villa y Libertador, Córdoba, reportamos para el informativo Farco.